Desde lo más profundo del frondoso bosque, Ethan, Mariluz y Marco son Osera Radio. Saludos excursionistas, bienvenidos al episodio 59 de Osera Radio. Como habréis podido deducir, yo no soy Mariluz, soy Marco, pero es que Mariluz tiene estos días una voz que es aún más desagradable que la mía. Y muchos virus corriendo por el cuerpo y no sabemos si serán contagiosos incluso a través de internet. ¿Eso significa que no hay programa hoy? Hola Iza, buenos días. Pues lo estuvimos barajando en lo de no hacer programa hoy, pero es que no nos gusta fallar a nuestros oyentes. Pero tampoco nos gustaba la idea de hacer un programa sin Mariluz, eso no molaba mucho, ¿no? Por suerte somos unas ositas muy previsores y teníamos grabada la reseña de 3 películas en previsión de que pasara algo así alguna vez. Pues eso, somos muy previsores y entonces hoy vamos a hablar de cosas que teníamos pendientes, empezando por Cazafantasmas. También está Atrapado en el Tiempo. Y tendremos el Hércules de Disney, de la cual estamos escuchando, iremos escuchando la música hoy. Yo creo que hoy pega más música variada de todas las películas, ¿no? Pues igual tienes razón, ya veremos, según me dé a la hora de ir metiendo músicas. Antes de empezar con las películas, agradecer a Dogosmig el retuiteo del enlace del programa. Y también a la clínica de fisioterapia Heise, porque lo ha compartido en Facebook. Y a toda la gente que nos habéis dejado feedback, aunque haya sido una semana un poco con pocas entradas en Canal Osera, pero ha habido feedback y nos hubiera gustado comentarlo, pero no va a poder ser. Pues sí, ya está toda música y empezamos con las películas. Pues desde que lo dejamos en tierra en el Retrocine Alicante, teníamos pendiente ver con Ethan Cazafantasmas. Y hoy por fin hemos cumplido el compromiso, así que aquí estamos para comentarla. Que ya era hora. Venga, vamos con el argumento. Y el argumento queréis que lo cuente yo, ¿no? Bueno, sí, es una opción. Bueno, pues son 3 científicos, o casi debíamos de decir 2 científicos y un cara dura. Eso iba a decir, yo, el tercero no sé yo muy científico, no lo vi. Que son despedidos de la universidad, porque se dedican a investigar temas paranormales. Son despedidos de la universidad y deciden montarse por su cuenta una empresa de cazadores de fantasmas. Uh-huh. Cazafantasmas. De hecho, eso, 2 son científicos y uno es psicólogo, se supone, ¿no? O no, algo así. Hay una frase que dice la película que estoy licenciado en psicología y parapsicología. Pues eso. O sea, sí es científico, pero vamos. Sí, que no se ofenda ningún psicólogo ni parapsicólogo. Hombre, parapsicólogo no me importa que se ofendan. En realidad, los 2 científicos de verdad son los personajes de Dan Aykroyd y Hal Ramis, aunque luego iremos con los actores. Y bueno, por circunstancias, su primer cliente resulta acabar siendo vivir en un edificio un tanto peculiar. Para no desvelar, aunque yo creo que una película que está a punto de cumplir su 30 aniversario, el que no la haya visto, pues apagar un momento el programa, iros, bajarla o verla y volver a ir a escuchar porque merece mucho la pena. Pues nada, ya tenemos el argumento y podemos comentar, como diría Izan, cosas de la ficha técnica. La película es del año 84. Sí, como hemos dicho, cumple ahora su 30 aniversario. Y, sí, justo. Y no he envejecido nada mal. La verdad es que se disfruta mucho, casi igual que el día del estreno. Sí, lo único que notas, obviamente, que son 30 años, es pues eso, los peinados, la ropa, ese tipo de cosas que la moda. Eso son de época ya. Evoluciona. Ya con 30 años ya es un poco de época. Y también se nota que las apariciones esas son una cosa pegada encima de la película. Sí, los efectos visuales, que no los efectos especiales, son bastante cutres. Incluso ya para la época lo eran. Hay 2 partes. Pues yo podría diferenciar, creo que diferenciaría 2 partes. Una parte serían los efectos especiales, digamos, manuales. Pues ese momento en que Dena Barrett flota. Esa al principio cuando los cajones se abren y escupen las tarjetas y tal. Esos efectos especiales están muy bien. Incluso los perros del infierno cuando están quietos, sí, que son animatrónicos, está muy bien. todo lo que son efectos, digamos, visuales, lo que, como todavía no había llegado al ordenador, la verdad es que ya incluso para la época son bastante cutres. Lo que pasa es que estábamos con la ficha técnica. Sí, y se ha lanzado Izan un poquito con el tema del año. Pero muy bien, ¿eh? Sí, sí, para eso estamos. Pues, ahora, ¿no? Bill Murray. Bill Murray es la, el psicólogo para psicólogo. Es el doctor Beckman. El doctor Beckman. Uh-huh. Es, igual que nuestro amigo del podcast. Uh-huh. Es el nombre que da el personaje que da nombre al otro podcast en el que bueno, ya participamos, iba a decir participo, pero ya participamos. Y todavía. Hasta que consigamos hacer un especial de dibujos animados. Y bueno, está muy divertido. Bill Murray en esa película está muy divertido. Se come un poco todo el protagonismo porque tiene las mejores frases, las mejores réplicas, los mejores momentos son de él. ¿Quién más tenemos por ahí? Dan Aykroyd. Dan Aykroyd es... siempre se me olvida el nombre del personaje, el pobre. Pues es otro de los científicos y que con el otro, que es Harold Ramis. Son los dos guionistas además de la película. El Harold Ramis también apareció en El Llanero Solitario, ¿no? No, en El Llanero Solitario Harold Ramis no. No, en el del Día de la Marmota. En El Día de la Marmota. El Día de la Marmota es el guionista y director. Pues aquí Dan Aykroyd y Harold Ramis son los guionistas y son los otros dos cazafantasmas. Uh-huh. Más serios, más científicos. Harold Ramis es un poco extremadamente geek, por decirlo así, extremadamente friki con sus gafas y su peinado y sus diálogos. Pero los diálogos que tienen Aykroyd y Ramis son muy divertidos. Uh-huh. Y tenemos por ahí también a la chica... Sigourney Weaver. Que está guapísima en esta película. Sí. Está, yo creo que es la película donde más guapa sale. Sí, pues además le ponen esos ojazos. Sí, ese. Bueno, como tiene un momento cuando se transforma, con el pelo así, el vestido el se aura. Rojo, vaporoso. Y, sí. Y ella está muy divertida. Vi hace poco la película con los comentarios del director y del productor y decían que ella se sentía un poco como la señora Dumont, que es la mujer seria de las películas de los hermanos Marx. Ajá. Y aquí es un poco también, ella está seria y alrededor tenemos a los tres hermanos Marx moviéndose. Rick Moranis. Está muy divertido. Rick Moranis es... No sé quién es Rick. Ah, sí, Rick Moranis chiquitito. Es el pequeñito. Sí. Además es curioso porque es un papel que... ¿Cuál es el pequeñito? El vecino. El vecino pesado que quiere está enamorado de ella. Que es famoso por la saga de Encogido A. Cariño, Encogido A. El padre. El científico. Aquí está muy divertido. Tiene poco papel, pero siempre que sale, además lo ves actuando. Incluso cuando no está en primer plano, en la escena donde todo explota, para no entrar en detalles, tú lo ves a él porque están discutiendo Beckman, Egon, Walter Penn, y él está haciendo sus tonterías en segundo plano y está muy divertido. Uh-huh. Y tenemos por ahí también a Annie Potts, que es la secretaria, que está muy graciosa, tiene 4 o 5 frases y 4 o 5 gestos muy divertidos. William Atherton. Muy bien, sí. William Atherton es Walter Penn, el antipático agente del medio ambiente. Sí. Uh-huh. Que si tú te planteas la película tranquilamente, el hombre tiene razón. O sea, él no actúa mal. Están vertiendo productos dentro de la lógica, peligrosos, ¿no? Y... Hombre, en principio lo que pasa es que no estaban vertiendo, los estaban acaparando. Tienen un reactor nuclear en el sótano. No es muy seguro. Sí. Y bueno, además es un actor que se dedica a hacer este tipo de personaje. Al pobre hombre siempre le dan estos dos. Porque también era el periodista repelente de La Jungla de Cristal. Uh-huh. Es también el profesor corrupto de Escuela de Genios. O sea, siempre tiene ese tipo de personajes antipáticos. ¿Y el último? Ernie Hudson, ¿no? Sí, Ernie Hudson es un negro grandote que contratan como cazafantasmas a mitad de la película. Es el cuarto cazafantasmas. Ah, sí. Uh-huh. Tiene una escena para lucimiento, la del coche. Cuando hablan del apocalipsis en el coche. Ah, bueno, sí. Vale, vale. Dirigida por Ivan Reitman. Ivan Reitman es un director habitual de comedia. Que ha hecho El Pelotón Chiflado. Los Incorregibles Almóndigas, por ejemplo, que ya esas dos las hizo con Bill Murray y con Harold Ramis. Luego más, parece que eran habituales, ¿no? Bueno, sí, ahí más o menos empezaron a trabajar y trabajaron juntos en esas tres películas, más en Cazafantasmas 2. Peligrosamente juntas. Que es una peli un poco olvidada, pero muy divertida, de Robert Redford y Debra Winger y la sirena de Splash, que se me ha ido el nombre. Vale. Estoy contigo. Poli de guardería con Schwarzenegger, Junior también con Schwarzenegger. Luego hizo eso, dos o tres con Schwarzenegger. O sea, que todas con el mismo tono. Sí, es un director de comedia. Luego la última la he mirado y no le fue muy... Sí, una que vimos tú y yo en el cine de Ashton Kutcher y Natalie Portman, que eran así amigos con beneficios o algo así. Sí. Que aquí en español se llama de otra manera, no recuerdo cuál. Un director de comedia. Blanditas, no tiene grandes obras maestras, salvo quizá Cazafantasmas, pero todas las películas suelen ser cumplidoras. Los guionistas, como ya hemos dicho, son Dan Aykroyd y Harold Ramis. Pues eso. Que por lo que parece, los actores son los guionistas en las películas de este tiempo. No, eso pasa... Casualidad, ¿no? Casualidad que sí, pasó también con Atrapado en el Tiempo. Pero es que Harold Ramis es más guionista o mejor guionista que actor. Como actor, creo que el personaje de Egon es de los mejores que ha hecho, pero como actor ha hecho poca cosa. Uh-huh. Y nada memorable. Pues nada, vamos ahora sí con las opiniones, ¿no? ¿Qué os pareció Cazafantasmas? Ethan, ¿qué te pareció? Me gustó. parte del final emocionante que no vamos a contar. Sí, podemos, en esta película podemos tener un poco más de manga ancha con los spoilers, por eso, porque ya tiene 30 años. Sí, toda la parte final donde sale el famoso muñeco gigante, ¿no? Sí. Esa es muy espectacular, muy muy Kaiju. ¿Sabes lo que es Kaiju, no? Sí, la serie esa de niñas, ¿no? No, Kaiju son las películas de monstruos gigantes. Las películas tipo Godzilla. ¿Japonesas? Las películas tipo Godzilla, que de ahí sale el nombre de Pacific Rim que le ponen a los monstruos gigantes, Kaiju. Vale. Pues esas películas de Godzilla, de monstruos gigantes, se llaman Kaijus. Y es toda la escena del monigote de Masmalu, que no sé por qué aquí no los llaman nubes, porque aquí los Masmalu los hemos llamado nubes de toda la vida. Pero el muñeco de Michelin. Sí, es muy parecido al muñeco de Michelin. Sí, al principio no sabía lo que era eso y pensaba que eran los Michelin. No, pues los Masmalu, que a veces aún los saludan peor y los saludan como malvaviscos, son las nubes de chuchería de toda la vida, que allí las hacen mucho tostadas al fuego. Y si están los típicos de campamento, ¿no? Con los palitos y... los palitos y a la brasa, que realmente están buenos. Si no los habéis probado, no. Pues no, tú si no es de chocolate, no. Y esa parte está bien. Y a mí me gusta más pues la parte de diálogos, sobre todo los diálogos que tienen Egon y Dan Aykroyd, que nunca el personaje siempre se me va a la cabeza. Que se ponen a hablar pues de la guía Tobin de entes paranormales o hablan de todo con una seriedad científica que te deja diciendo, pero eso existe de verdad, me voy a buscarlo a ver si existe. Sí, que parece que son absurdeces, pero llevadas al control científico, lo viven con como real. Con mucha seriedad. Sí, no, a mí me encantó la película. Todo el tono es de humor, pero no es... Spoof. No es de esos que molesta. Sí. No es no es Aterriza como puedas. Son ingeniosos y la temática y cómo está llevada, eso con ese punto de realidad, obviamente, porque en lo que es la película es de realismo. Me gusta mucho. Y pues eso, dentro de que los efectos especiales cantaran en algunos momentos, pero bueno, si pasas por encima de eso... Creo que ahí demuestra que los efectos especiales no son tan importantes en una película, sobre todo para el paso del tiempo, porque los efectos especiales ya tenemos asumidos que son malos, pero nos da un poco igual porque todo lo demás funciona como un reloj. Pues nos estamos alargando mucho, vamos con los ositos. Ethan... Yo 7 ositas. 7 ositos le da a Ethan, que ya empieza a afinar sus mediciones porque ya empieza a tener mucho con lo que comparar. Yo le voy a dar 8 siros y medio. Yo hoy, qué raro, normalmente soy el doctor, el profesor Scrooge de las puntuaciones, pero hoy me voy a ir a 9 ositos, porque cada vez que la veo me gusta más. La he visto muchas veces estos días por trabajo, por podcast y demás, y me gusta muchísimo. 9 ositos para... Y antes de pasar a otros temas, veremos la 2 entonces. Veremos. Sí. Pues nada, vamos a otra y la cosa. La 3 también, sí, la hacen. Que está, hay un rumor de proyecto y a ver si al final se lleva a término. Pues hoy vamos a dedicar un ratillo, este rato de reseñas, a un clásico, ¿no? Bueno, no sé si llamarle clásico, tal vez eso sea un poco excesivo. Lo que sí es cierto es que es una película muy importante y muy conocida. Antes de que sigáis, estamos hablando de Atrapado en el Tiempo, más conocida como El Día de la Marmota. Sí, porque Groundhog Day, más o menos, o Día de la Marmota es su título original. Y ha traspasado un poco a la película y se ha convertido en una especie de expresión habitual cuando te pasa algo muy repetitivo, cuando estás repitiendo la misma actividad muchas veces. ¿Por qué no empezamos con el argumento y ya seguimos a partir de ahí? ¿Quién se lanza a explicar? ¿De qué va? Bueno, empiezo yo y el folio en blanco y exacto, tú vas metiendo baza. Pues el protagonista es un... Phil Connors. Iba a decir conocido, por lo menos eso cree él, ¿no? Hombre del tiempo. Del canal 9. Y por lo visto, como todos los años, le toca hacer un reportaje sobre el Día de la Marmota. La fiesta de la Marmota en Pansatonic. Y pues eso, a él le aburre un montón y entonces está deseando ir a hacer el reportaje y volver enseguida. Pero se queda... Es muy egocéntrico, muy ególatra. Sí, va sobrado. Inaguantable, realmente. Es un... Sí, tiene además con mucho sarcasmo todo lo que dice. Sí, ciertamente te lo presentan como... La gente es idiota, la gente le gusta la carne frita. Personaje insoportable. Y bueno, pues se queda atrapado en Pansatoni, en ese día, con esa misma gente, constantemente. Y cada bueno. día se despierta en el mismo día, una y otra vez. ¿Es 2 de febrero? ¿Puede ser? 2 de febrero. Aunque se mata, se tira por un barranco, cualquier cosa, que da igual, que nadie se acuerda de lo que ha hecho. Se despierta cada día, cada mañana. Pase lo que pase, haga lo que haga. Vuelve a ser 2 de febrero. Y el único que se acuerda de haber pasado por ese día es él. Todos los demás es como si se hubieran reiniciado. Y Un reset. Y vuelve a ocurrir. Y además vuelven a actuar exactamente igual que el día anterior. Y bueno, pues es un poco la evolución de este personaje. Cómo va pasando. Sí, va por miedos, por las diferentes etapas. Yeah. De sorpresa, de... Lo de negación, ¿no? Negación, resignación y... Y finalmente aceptación. Aceptación, pues... Y... Pues sí, yo creo que ya más no podemos explicar. La verdad es que es un argumento sobradamente conocido. Sí. Que luego a partir de ahí se ha hecho muy popular y lo han repetido en series e incluso en películas. Uh-huh. Como la reciente Al filo del mañana. Que tuvimos aquí hace un par de semanas. Que ya comentamos que era una mezcla entre El Día de la Marmota y Starship Troopers. Uh-huh. ¿Y como protagonistas? El director es Harold Ramis. Sí, ya me he saltado yo. No, ya quieres terminar el programa. Espérate que tenemos que rellenar. Muchos minutos. Sí, dime, perdona. Del que ya hablamos en el programa cuando nos enteramos de su fallecimiento. Sí, a Harold Ramis le dedicamos un ratito ya hace unos cuantos programas. El momento más popular de Harold Ramis es su papel de Egon en Cazafantasmas. Pero también es director de esta y otras cuantas películas. Y bueno, creo que lo hace muy bien en esta película. Le da un punto sorprendente. Como director. Sí, porque sale como actor también. Sí, hace un cameo. Sí, pues digo, no puedes decir que está muy bien en la película porque lo que sale es nada. Me refiero a... como director. Como director, porque Es una película que requiere mucho trabajo del director, sí. Porque hay que tener en cuenta que nosotros lo vemos en una secuencia, pero ellos lo han rodado todo seguido. O sea, cada escena donde Phil Connor sube las escaleras y se encuentra con otro, las ruedan todas el mismo día o los días siguientes, y en cada escena hay que tratarla de una manera, aunque sea exactamente igual. Sí, para que encima no se te haga aburrida. Es un poco, claro, lo que comentamos en el de Al filo del mañana, ¿no? Que eso, supongo que hacer el montaje de una película así es complicado, para que no sea muy monótono. ¿Ahora sí? Ahora sí, el reparto. ¿Reparto? Pues reparte. A la Ethan. Bill Murray es Phil Connors, que es el protagonista este que hablamos, del hombre del tiempo. Protagonista absoluto, porque está los 90 minutos de la película, 85 está en pantalla. O sea, sí, además magistral, por lo menos por mi parte. Bueno, no hemos entrado en el en qué opinamos de la película. No, pero hombre, de las actuaciones, sí. Andy McDowell. Espérate. Estábamos con Bill Murray todavía. Iba a decir ¿A ti te gustó Bill Murray? Sí. ¿En la película te gustó con...? ¿Te creíste lo que le estaba pasando por sus caras y sus gestos? Sí, lo hizo bien. Te concuerdo bien toda la escena con él mismo. Sí, se metió mucho en el papel y se ve, o sea, sufres con él, lo odias cuando va de sobrado. Sí, yo que he visto la película innumerables veces, porque es una de mis favoritas, quizá la estaba mirando cuando la hemos visto de otra manera y me estaba fijando más en otras cosas. En el primer y sobre todo el segundo día de repetición, las caras de agobio de Murray son espectaculares. Espectaculares. O sea, transmite el que te lo ves, que porque tú lo ves en una película y es socio, pero tú imagínate viviendo algo así en realidad, tiene que ser me estoy volviendo loco, o sea, ¿qué pasa? Y lo transmite muy bien. Sí. Ahora sí, ¿quién más? ¿Quién es la chica? Andy McDowell. Andy McDowell, que estaba muy de moda en aquella época, hizo muchísimas comedias románticas. Sí, es decir, está con el francés. Con Gerard Depardieu, Matrimonio de conveniencia. Matrimonio de conveniencia, pero eso es de esta época también. Sí, es de esto, de finales de los 90. Hizo también, es de esta época también, Cuatro bodas y un funeral, que son las que le dieron fama. Sí. Tuvo esa fama muy potente, hizo prácticamente, las hacía todas, luego ya ha dejado de hacer, ya no la vemos por ahí. A mí, al principio me gustaba, ahora ya me va cargando ese excesivo angelical y buenismo extremo, ¿no? Sí, es que es todo, o sea, la película es, ella es muy dulce. Sí, ella muy... es extremadamente etérea, casi. Pero, sí, hombre, bueno, lo que pasa es que se crea un personaje... contrasta mucho, claro, con el de Bill Murray, que va dando subidas y bajadas y metiéndose como en muchos papeles en uno. Claro, ¿no? Ella tiene que ser siempre el mismo personaje en muy poco tiempo. Pero, y entonces, pero a veces también, a lo mejor resulta también un poco era un poco plano, su manera de actuar, era muy, muy chica dulce, muy chica de al lado. Con sus rizos. Muy pasado de moda, la melena rizada esa. Oh, pero a mí se me recordaba la de... pelirroja. Dirty Dancing, no, por Dios. Pelirroja. Pelirroja. Una película. El caballero que la salva de las calles. Ahí. Ah, Pretty Woman. Pretty Woman, Dios. Estaba yo con Dirty Dancing en la cabeza. Se te ha ido la película. Se me ha ido la pinza. Rompedora del momento era Pretty Woman. Me refiero, el pelo así. Sí, pero este es más rizado, más. Más esto de permanente se llama, ¿no? Bueno, sí, natural, pero sí, rizo contundente. Vale, ya. Bueno, volvamos a... dejemos los temas capilares. Chris Elliott, que es el cámara, es que también es muy conocido. Sobre todo en los mundos frikis, sí, porque tenía una serie súper rara. Teníais que verla. Es lástima que esto no sea televisión, por la cara de cuando he dicho súper rara que ha puesto. Sí, recuerdo que vi Búscate la vida. Recuerdo que vi capítulos y... Era, sí, es una serie muy famosa en el mundo friki. También hace de padre de Allison Hannigan en Cómo conocí a vuestra madre, en algunos capítulos. Y bueno, es un actor que también hizo, era un papel muy desagradable en ¿Qué pasa con Mary? Es uno de los que la buscan, de los que la acechan. Y bueno, es la verdad es que actúa siempre igual. A mí el personaje es lo que menos me gusta. Creo que tenían que haberlo pulido un poquito. No, lo tratan muy mal. Tiene muy... El final lo, no me acaba de gustar lo que le hacen. Uh-huh. Le sabe mal. Le había cogido cariño. Sí, lo ponen así como sí, demasiado, exagerado. Sí, uh-huh. El final que tiene no me acaba de convencer. Pero bueno, en general uh-huh. El chico hace para lo que lo contrataron. Porque Chris Elliott tampoco es que tenga muchos registros. Uh-huh. ¿Y qué os parecía? Y bueno, ¿y qué te pareció a ti? Porque esta sí que no es de tu estilo. Eso de repetir todo el día, sí, no es como al filo del mañana. Esta sí que lo que dijisteis vosotros es más cargante. Sí, porque no hay tiros, ¿no? Claro, es que aquí como el trasfondo son amorcitos, supongo que no tiene tanta gracia. Sí, no, pero es bueno que vayas viendo también películas de... De otra cosa. ¿Y a ti? Pues a mí, como lo de los amorcitos sí que me va. No, pues... De hecho, te empeñaste en verla porque la empezamos a ver en el retrocine, pero uh-huh. Se hizo muy tarde y la dejamos a medias y, sí. Y te empeñaste en terminar de verla. Sí, ahora de aquí a una semana o dos, que ya no me acuerdo, otra bueno, vez de la, podemos de ver la otra película. Sí, porque la recordaba divertida. Y entonces quería ver si de verdad ese recuerdo, ¿no?, se correspondía con la película. Y efectivamente, o sea, había trozos de los que ni me acordaba, uh-huh. Para variar. Hombre, y... eso pasa, uh-huh. Nos pasa incluso a los mejores. A mí también. Ay. Me pasa a veces. Y, pero nada, muy bien, la verdad es que eso me gustó mucho, me resultó muy divertida, Bill Murray me encantó. Y eso, y el trasfondo este sentimental sin ser cargante, sí, también me resultó también muy agradable. Es el mensaje de positivismo que te uh-huh. gusta, básicamente, sí, hace sí. el bien y, sí. y todo tira bien. Bueno, yo ya he dicho que es una de mis películas favoritas, me parece, si no es una obra maestra, es por poquito, está muy cerca de serlo porque tiene algo que es muy difícil de conseguir en el después de 100 años de cine y es una innovación absoluta. Uh-huh. Fue una bomba que luego ha sido muchas veces copiada y para mí es un peliculón increíble y Bill Murray está muy bien y destaca mucho, para mí es uno de sus mejores papeles. Uh-huh. Y pues ositos, ¿no? Sí, yo creo. Yo ocho ositos. Ocho ositos, pues uh-huh. tampoco, ¿sí? tampoco no se aburrió. No, la película, la verdad es que lo estábamos viendo con él y no estaba aburrido, no se nos fue de la película. Pues... Se nos ha ido más del programa que de la película. Yo le voy a poner 9 ositos, porque además, ahora dándole otra vuelta, claro, realmente ahora lo vemos como muy, muy, o sea, no nos sorprende el hecho de... muy manido. Claro, porque... el hecho de esto del Día de la Marmota, pero realmente nació de aquí, entonces, sí, ese, claro, fueron los pioneros. El concepto, no sé si a lo mejor seguro que hay alguien que conoce un relato de los años 20 que ya jugaba con eso, pero a nivel... como se suele decir ahora, mainstream, o sea, uh-huh. a nivel del gran público, es la primera vez que veíamos algo así, que alguien se atrevía a hacer algo así, fantástico. Uh-huh. Así que 9 ositos. Yo me voy a unir a tus 9 ositos, aunque me quedo con las ganas de llegar al 10, pero es que no es perfecta. Vamos a ver, ¿cómo es que nos ha dado hoy por comentar una película de 1997? ¿Es que tienes algún problema con Hércules? No, problema ninguno, simplemente que se me hace raro hablar de una peli de Disney del siglo pasado, la verdad. No es culpa mía, ya sabes que los guiones son culpa suya. Mira, la otra noche estaba Izan viendo El principio de Hércules en el canal Disney y como es una película que a mí me gusta mucho, pues me senté a verla con él. Primero la pusiste en inglés, así que no me enteré de nada. A mí no me preguntes. No te enteraste de nada porque no quisiste. Sí, porque tenía subtítulos, ¿no? Sí, y tenía subtítulos y con eso te apañas perfectamente. Sí, pero tiene los subtítulos debajo de la pantalla y no voy a estar todo el rato leyéndolo. Bueno, ya sé que te gusta mucho porque luego me la pusiste a mí también. No, te la puse a ti porque tú ya la has visto, pero decías, no me acuerdo, ¿qué vamos a comentar de la película? Digo, bueno, pues mientras terminas tu precioso traje de Emma Frost, pues te la pongo de fondo. Te la pones de fondo y la vas viendo. Pues sí, ¿qué podemos comentar de la película? Bueno, pues que gracias a verla en versión original, que era una cosa que no había hecho todavía, puedo decir, en contrario a mi habitual opinión, que tiene un doblaje excepcional. ¿Y por qué no me la pusiste en castellano? Porque tienes que practicar el inglés. Tiene una música excelente, salvo la canción principal. ¿Salvo la canción principal? A ti sí que te gusta la canción. A mí me gustan todas las canciones. Me gustan las canciones porque no son las típicas canciones moñas. No, es que la banda sonora es muy gospel y la canción principal es una canción de Ricky Martin. Muy. Que no pega en el conjunto. El resto. Pero a mi gusto. Bueno, pues no, a pesar de eso, a pesar de Ricky Martin, sigue siendo una banda sonora excelente. A mí es una banda sonora que me encanta. Sí, además. Y dibujo muy más caricaturesco de lo normal. Sí, más caricaturesco de lo normal en Disney. Porque es la verdad es que la película es una comedia. O sea, el argumento tiene todos los agujeros del mundo. Son excusas para ir metiendo chiste tras chiste y broma tras broma. Sí, la verdad es que es una película muy divertida. Y lo que tú dices, que se sale un poco de lo habitual, de lo que esperas. Porque, por ejemplo, a mí me pasó con Megara. Megara es un personaje genial. Sí, porque yo esperaba, digo, esta es la mala y ahora sale la niña buena, ¿no? La, la princesa. La princesa que se enamora y que lo vuelve loco. Megara es un personaje muy de femme fatal de película de serie negra. Está muy muy traído a ese tipo de personajes. Sí, pues con un pasado tormentoso. Y Hades, que es el villano con mucha carisma. Mucha carisma. Y los dos secuaces de Hades son muy divertidos. Son muy divertidos. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Te acuerdas del nombre? Pena y pánico. ¿Ves cómo sí que te enteras? ¿Ves? Tú ves. Porque algunas veces leo los subtítulos. Sí, y también el... ¿Cómo se llama? El Pegaso, el caballo el de caballo Hércules, es que no habla, también. Es muy divertido. Porque han tenido la genial idea los guionistas de ponerle la mente mímica. De un... Mímica. Y poner la mente de un pájaro. Sí. O sea, es un caballo que come el piste. Es una cosa divertida que han hecho ahí. Sí, no, en general yo creo que la película... Es una comedia musical. Sí, muy... Yo soy muy fan. Yo, a la próxima vez que la vea, seguramente me la volveré a poner. Porque es una... La verdad es que es de los últimos Disney. Es una película para mí muy injustamente tratada. Porque siempre... Nunca se habla de ella. Uh-huh. Siempre está el Rey León. Más comedia está Aladdin. Ya te hablan de... Pero Hércules como si no lo hubieran hecho. Sí, ha pasado un poco desapercibida, ¿no? La Bella y la Bestia, pero de Hércules no se acuerda nadie. Yo reivindico mi Hércules. Hércules es... Rompes una lanza. O la lanza. La lanza. Pues sí. Uh-huh. ¿Y Ethan, qué le pareció a Hércules? Bien, me gustó. Y pues le damos ositos, si no queréis decir nada más. ¿Hay algo más que queréis decir? Siete ositos. Ethan ahí la ha bajado un poquito sobre su media de nota habitual. Está muy bien. Yo voy a volver a... una, iba a decir, un dum dum dum algo que hacía que hace tiempo que no hacía, ositos, y era poner 8 ositos y medio. Pues mira, yo partir un osito, yo voy también a, me voy a unir a esos 8 y medio. 8 y medio cantando en un precioso coro gospel. Entonces uno puede darle 17 y así... Exacto, entre los dos le damos 17 citas. Y así no tenéis que mutilar ninguna. When the world was new, the planet Earth was down on its luck, and everywhere gigantic... Pues esto ha sido todo. Esperamos que estas 3 películas que hemos comentado os hayan gustado y así ponemos fin a nuestro extraño programa 59. Ya hemos empezado a ver películas navideñas. Porque si la salud lo permite, la semana que viene tendremos nuestro especial de Navidad. Pues eso, que desde el bosque, que hoy ha amanecido frío y húmedo, nos despedimos por hoy. Nos escuchamos la semana que viene y hasta entonces, sed felices. Adiós.